levanten el mástil mi bandera, como un sol entre céfiros y trinos, muy adentro en el templo de mi veneración, hoy muy siento contento latir mi corazón. Es mi bandera la enseña nacional, son estas notas un cántico marcial, desde se levanta en el mástil mi bandera, como un sol entre céfiros y trinos, muy adentro en el templo de mi veneración, hoy me siento contento latir mi corazón. Es mi bandera la enseña nacional, son estas notas un cántico marcial, desde niño sabremos venerar. Qué nervios. Ay, mi vida. Bueno, yo soy Gabriela Costa, soy mamá y soy terapeuta. Y pues ya. Thank you. Bueno, pues mi primera canción es El Huapango de Moncayo. No dudé cuando me preguntaban sobre mi canción favorita. Creo que esa es como la número uno. ¿Por qué? Porque me transmite muchísimas cosas, más allá del recuerdo. O sea, sí, sí tengo un recuerdo muy presente de viajar en carretera con esa canción a un lugar que amaba, que era Pachuca, o sea, donde estaban mis primas, donde el tiempo no era tiempo, no había preocupaciones, era como la eterna vacación. Y pues con mi familia, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento estábamos muy contentos, ¿no? Y pues lo que transmite la canción, uh-huh. que creo que es como pues la esencia de México, el alma de México, ¿no? O sea, un paisaje, el café de olla en un pueblito, ¿no? Las tortillas de comal, un tejido rosa mexicano, una mañana de frío, de trabajo, de campo. No sé, como todo eso, la sonrisa de un niño, no el cliché. Pero pues sí, justo sí, es como... eso es como lo que me transmite, uh-huh. ¿no? Como entre la sutilidad y la fuerza de México. Okay. Que es también algo como que tú eres, ¿no? Pues sí. Sí, como todos esos contrastes que puede ser tanto una persona como un país. La siguiente canción es Azul, ¿no? De Agustín Lara, pero la interpreta Natalia Lafourcade. Y para empezar, Natalia me encanta, me identifico mucho con ella, cómo rescata, ¿no? esta música y no la da a conocer, porque si no, yo no lo hubiera conocido, creo, ¿no? Y pues me gusta porque justo ese CD sale, lo compro, cuando estoy en un momento de mi vida donde estoy profundamente triste, ¿no? Donde nunca había tocado tanta tristeza en mi vida y justo esta canción expresa eso que yo sentía en ese momento. Le puso palabras, ¿no? Casi como terapia. Uh-huh. Y sí recuerdo estar en mi coche cantándola o sintiendo la canción yendo a algún lugar, pero era muy tranquilizador saber que había palabras para eso que sentía y que seguramente otras personas lo han sentido, ¿no? Y ahora lo recuerdo muy bonito porque irónicamente o paradójicamente pues lo recuerdo con mucha emoción, ese momento de profundidad y de tocar como una tristeza muy, muy profunda que en mi vida. Y es chistoso porque hoy me da como emoción pues todo eso que he superado y que ahora es un recuerdo del sentir. Como una ojera, justo. Como una ojera y que, me recuerdas lo de la ojera y lo del azul, que finalmente yo lloro por un hombre, pero justo es un hombre quien me rescata. O sea, yo obviamente, pero me dejé como abrazar también por un hombre, por un azul. Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color amar, mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese azul que tienes tú, era o no me olvides, convertido en flor, era un día nublado que olvidaba. Sol azul, como azul, azul, azul de amanecer. Es Read My Mind de Killers. Esta canción pues representa un momento en mi vida muy importante también, porque es cuando yo conozco a mi actual esposo, pero pues en ese momento había mucha confusión, mucha duda, mucha incertidumbre, era algo nuevo. Yo estuve en una relación de mucho tiempo y era como lo seguro. Conozco a mi actual esposo y era como, ¿qué va a pasar? ¿No? Y justo, ni siquiera entiendo la letra, ¿no? O sea, sí, la leo y no me hace sentido, sino lo que a mí me hace sentido es el ritmo. O sea, más allá de la letra, los sonidos. Y esos sonidos yo los interpreto justo así, como entre emoción, confusión, entre algo nuevo, entre la crisis que te lleva al cambio, pero a un cambio que te dice que va por ahí, ¿no? Entonces, por eso me encanta esta canción y hasta la fecha la recuerdo con mucha emoción. Y es justo, también en ese momento era muchísima emoción que sentía padre, que me decía, vas, es por ahí, y hoy me doy cuenta que pues no me estaba fallando mi sentido, ¿no? Como mi intuición. Falling behind, can you read my mind? La siguiente es la que tú quieras poner de Billie Holiday. Le atinas, ¿no? Cualquiera. Es qué? Impresionante. Es ese tipo de jazz cantado antiguo, ¿no? Me lleva, pues, a una parte de mí de muchísima tranquilidad que es muy difícil que la encuentre, ¿no? Y que pocas cosas me hacen como tocar esa tranquilidad de una noche, sobre todo, ¿no? O sea, para mí el jazz es noche. Noche fría, noche... ¿qué? Noche templada, de hecho. Noche de un buen día, ¿no? De un buen día productivo, no sé por qué, ¿no? De un buen día de salir de trabajar. Yo salía de trabajar 8:30, 9, de dar terapia, que es mi vida y me encanta. Y prendía cierta estación de radio y... feliz, o sea, transmitía como justo lo que me estaba sintiendo. Como justo como el jazz, ¿no? Que se deja llevar, como... fluyendo. Fluyendo. Exacto. Y a mí lo que me gusta del jazz es como cierta estructura, la respeta, pero... La rompe a la vez. O sea, la respeta para romperla. Y creo que justo, pues, es eso, ¿no? Como salirme y... y yo venía súper contenta de dar terapia y ponía cualquier estación, bueno, más bien, esa estación, cualquier canción de ese, de cantado, y es como esa satisfacción, es la palabra, ¿no? Como satisfacción y tranquilidad. Y también me lleva, no sé por qué, a una noche de vinito, cena con tu pareja, igual el cliché, pero que sí. ¿No? Es muy, de pronto, muy refrescante. Un momento. All of me, why not take all of me? Without you, take my lips, I want to lose them, take my arms, I'll never use them, your goodbye left me with eyes that cry. Go on, dear, without you. You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Julieta Venegas, la de Bien y Mal, ¿no? Ah, sí. A mí, ¿Estás grabando? Sí. Ah, bueno. A mí me encanta esa porque... No sé, o sea, yo la conocí por primera vez con Julieta Venegas en Tajín. Para mí Tajín fue muy purificador. Algo tiene, me queda claro, ese lugar. Y creo que mi vida cambió a partir de que fui a Tajín. Yo regresé otra, no sé por qué, pero algo pasó, algo se acomodó. Y justo es cuando yo decido ya empezar bien con mi esposo, ¿no? Después de toda esa confusión que les platiqué en la otra canción, creo que esta es la que sigue. Y justo habla de eso, ¿no? Como, si está bien, pues qué padre, y si no, pues ya lloraré y la vida sigue, no pasa nada. Desde que te pareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Fluye con facilidad. Me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, presto todo por saber. Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Ah. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, siguiente canción es Yellow de Coldplay y siempre me gustó esa canción, pero no adquirió un significado hasta ahora que nació mi hija y que pues yo estaba pasando por algo que en mi vida había pasado, ¿no? Como entre dolor, cansancio, uh-huh. Pero a la vez emoción, amor, ¿no? Algo muy nuevo. Y pues justo llegó mi hermana, que eres tú, no sé si se puede decir o no, pero llegaste tú y me dedicaste esa canción. Bueno, más bien Ana Sofi. Sí. Y justo pues igual, ¿no? Como que yo me hizo, me acuerdo que estaba en la barra de la cocina de mi casa y la puse. Y eso me tranquilizaba para soportar pues el dolor tan fuerte del posparto, ¿no? Que no muchos conocen o saben, al menos yo no sabía hasta que lo viví. Y eso me dio la fuerza para seguir y la energía para seguir ahí, ¿no? Enfrentando todo ese pues ese dolor, porque textual era, mi cuerpo estaba dolorido y me hacía como ese sentimiento de que vale la pena por ver como, por verte, ¿no? Sí, y justo era Yellow porque cuando nació Ana Sofía, su mameluco, o sea, el mameluco que le escogieron aleatoriamente en el hospital fue amarillo. Sí. Y fue lo primero que, o sea, como su primera aparición en público fue ahí de pollito amarillo. Sí, sí. Y las cobijitas que nos dieron. Y nos dieron cobijas amarillas. Y creo que la canción va a la sí. perfección con lo que es ella. Sí, y justo ahora que hice como la limpia de los, del closet y todo, salieron esas cobijitas y bueno, no pude ni subirlas al cuarto de cosas que se van a almacenar, ¿no? Fue lo único de las cosas que no pude, se tuvieron que quedar intactas ahí, esas mantitas amarillas. Shine for you. Look how they shine. that you do. Y la siguiente, pues también, ¿no? Glenn Miller, Ray Conniff, ¿no? Las grandes bandas. Exacto. Y creo que me transmite, pues igual, como yendo hacia Pachuca, ¿no? Uh-huh. En la noche también, una Navidad, un año nuevo, en donde ahí no importa nada más que el festejo. Y arreglarte y la ilusión de ver a tu familia, de una cena, de los foquitos, del árbol de Navidad. ¿Qué hay en esa escena? ¿Qué hay mientras escuchas a Glenn Miller? ¿Qué hay? Hay un tocadiscos, yo teniendo 4 años, llegando a casa de mi abuelita, ya huele la cena, la casa está súper calientita y afuera hace mucho frío. ¿Qué hay de cena? ¿Qué hay de cena? Pues hay lo típico, ¿no? O sea, lo típico y no típico. Lo típico, de pronto, pues bacalao, romeritos, pavo, sopa con crema, pastel, ¿no? Y lo no típico, al menos en casa, no sé si se usa, los sándwiches. Allá para los niños y se usaba como antes, pero para antes y después de la cena, sándwich. O sea, en lo que está la cena, sándwich, y al otro día te levantas y un sándwich. Sí, exacto. Y bueno, para mí es eso, llegar y ver a mis tías, a mis primas arreglarse, a mi abuelita en la cocina preparando la cena, cada quien en su onda, pero a la vez juntos, y escuchar esa música y esperar a que todos nos reunamos para pues pasar un rato, pues muy padre, ¿no? De niña, pues la ilusión, ¿no? De Santa Claus, los Reyes, al otro día el convivio con tus primos, o ese mismo día, pues la ilusión, para mí es la ilusión. Thank you. Que sí tiene México y que es parte también, yo creo, de su autoestima y está padre. Uh-huh. Entonces creo que es, pues sí, la negra. Y aparte con esa se van los mariachis. O entran. O entran. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando.